te presentamos nuestro programa Desde el Smidl. Todos los jueves desde las 20 horas en 8 de octubre y Smidl por ciudadana1033fm.blogspot.com. Seguimos desde el Smidl y bueno, vamos a hablar con don Tardío Gonzalo Aprato. Gonzalo, ¿cómo estás? Todo bien. A veces se complican las cosas y bueno, uno también anda en 20 cosas y nos podemos atrasar, ¿no? Es lógico. ¿Cómo vas llevando el bar? ¿Cómo te vas viendo en esta nueva etapa de empresas, no? Y bueno, cuando les di el libertad, hicimos una renovación y ahora estamos dando tiempo a que vaya creciendo. Poco a poco. Una zona nueva, totalmente para. Claro, un bar histórico también de la zona, ¿no? Tal vez sea el último bar que va quedando del siglo XX, de principio del siglo XX, en toda esta zona. Acá directamente. En la zona, sí. Pues después ya tenés que salir a lo que es. Sí, de la Rañada para el centro, prácticamente. Sí, en otra zona de Montero hay. Hay en otro lado, pero en lo que es la curva de Madoña, Flor de Madoña, todo lo que venga a ser desde propio hacia el kilómetro 21 no hay. Conozco bastante la zona, pero no hay, en la realidad, ¿no? También una gran reforma que hicieron ustedes acá, ¿no? Se nota la reforma. Claro, sí, aparte del ambiente también, ¿no? El colorido y lo que es volver a su origen prácticamente, lo que es la estantería que estaban acá con la. Sí. Bueno, aparte está dentro de lo que es el circuito de los bares viejos de Montevideo, de los bares históricos, y hay que preservar todo eso, ¿no? Creo que también lo que hay que preservar son las ventanas y las puertas, también eso se tiene que mantener todo como estaba, ¿no? Sí. Inclusive el piso. Sin duda. Es un trabajo, pero quedó bastante bien. Sí, el desgaste del piso se nota también, ¿no? De los años, ¿cuántos parroquianos habrán pasado por acá, no? En su momento de gloria. Sí, algunos sí, claro, sí. Nos encontramos dentro de ellos. Pero también... ¿qué perspectiva le ves vos en cuanto, porque también se cambió un poquito y se quiere hacer un tipo cervecería también? Bueno, sí, se le da un toque diferente, digo, de hecho acá, bueno, vos fuiste uno de los que conociste la cerveza artesanal, tirada. Claro, sí, porque acá en la curva no había ningún boliche. Sí, creo que podríamos llamarlo que la primera cervecería de la curva maravilla. Sí, de cervecería artesanal en la curva de Maravilla, sí. No hay registro de eso acá, ¿no? O sea, como innovó el bar en el siglo XX, cuando se inauguró, innovaban ustedes en el siglo XXI con el tema de la tirada de cerveza, ¿no? Ah, sí, los bares fueron cambiando la impronta. Claro, y después tenés todo el tema de comidas, que también eso influye. Bueno, hicimos una cocina nueva, hicimos pizzería que nunca había habido. Una carta más convencional con minutas, una variedad de pizzas. Claro. Y todo lleva su tiempo, todo lleva su trabajo y también su inversión, ¿no? Esa es la peor, la inversión a veces, ¿no? Más allá de todo esto, también cuando se ve la gama de licores que hay allí, hay tanto nacional como importado, hay una variedad como que también este era un café que era un café de parroquianos que... En su gran mayoría la gente de la zona, de las fábricas o del hipódromo de Madoña también, ¿no? Sí, igual tiene que cambiar mucho la parte industrial que había desde la hora. ¿No? Sí, no está más. En Uruguay en general eso no lo tiene. No lo tiene más ya. Y si es público, sin duda. Claro, sí, eso. Se ha ido bajando en esa calidad de esa gente que había, ¿no? De todo el obrero que había, de los sindicatos fuertes de la zona. Otra de las cosas que también acá vemos, para aquellos que conocimos, ¿no? Que todavía seguís manteniendo parte de lo que es las barandas que habían de antes, cuando estaba la fonda, sí, con José, ¿no? Se trató, los cambios que hicimos acá en el salón fueron más que nada de la electricidad en el lugar y algunas cosas que la parte de la barriquería no lo van, así que se matula, de pronto lo que el lugar en general, tal cual. Hicimos nosotros otra parte de la sala de cocina, la cestería. Sí, sí, que también eso era lógico por la cantidad de años, ¿no? No la tenía, no. Sí, yo estuve justamente también observando todo lo que es el local y conociéndolo como lo conocía y verlo de esta forma, hay una gran diferencia, ¿no? Sí, ahora falta un poco atacar la fachada, cambiar un poco el color, mover un poco el exterior. Está bien. Se vienen también nuevas etapas, se está en lo que va a ser un circuito cultural también. Sí, vamos a arrancar en marzo. Sí, porque justamente es algo que acá en la zona tampoco estaba y que eso es importante destacar, ¿no? O sea, más allá de haber reciclado el barrio. Vamos a jugar también con el tema de la zona, hay mucha gente que le tiene cierto temor a la noche de la curva. De la curva. Y bueno, para la gente lo vamos a hacer, claro, pero aparte también lo decíamos hace un rato, está la ventaja de que vos desde acá, desde este punto tenés locomoción para todo Montevideo, pues tenés el intercambiador que tenés para todo Montevideo, ¿no? Y tenés todo lo que es Copsa también para todo el interior, o sea, esa es otra de las ventajas grandes que tiene esta zona. Y que también aquellos que conocemos la zona, si bien hubo malandraje en toda esta zona, porque es cierto, hay un buen tema ahí por La Blanca, por La Unión, de Manuel Capela, que describe perfectamente todo lo que es esta zona, ¿no? Y bueno, pero ha ido cambiando, ha ido... No podemos decir que no hay robo, porque en todo Montevideo hay, en todo el país, en todas partes del mundo los hay, pero es una zona tranquila, aparte, por suerte, bien iluminada en este momento, o sea, hay una perspectiva nueva, ¿no? Eso también influye en lo que, en la idea que tienen ustedes acá de hacer también como, digamos, como un circuito cultural. Queremos cambiarlo. Darle otra cara a Les Mides. Exactamente. A Les Mides y a toda la curva. Porque bueno, es un reflote hacia la curva, porque estamos en lo que es prácticamente el que conoce la curva de Madonia sabe que desde Bigodé a lo que es Vicenza, ahora podemos decir a Belloni, es la zona comercial, ¿no? Arranca la zona comercial acá y termina en Belloni prácticamente. O sea, estás en la entrada de lo que es la zona. En la entrada y en la salida de la zona. Con la ventaja que tenés toda una cuadra que se puede estacionar perfectamente por acá por Desmiddel. Sí, y en la noche por octubre. Y en la noche por 8 de octubre, o sea. Es una de las grandes ventajas. Pero contanos más, sabemos que estás también en otros boliches dentro de Montevideo. Y bueno, para aquellos que conocen y que es un pool de gente que armamos, estamos con otras propuestas en otros lugares de Montevideo, estamos en el Real Puerto, estamos en el Condor, en nuestro bar, que tiene su historia también como se ve el universitario. Claro. Comúnmente llamado Unibar. Es la propuesta más cervecería plena para gente más joven. Claro. Sí, sí, buscar congeniar los diferentes aspectos de la vida, ¿no? Pues justamente ahí en el centro, por donde está ubicado Universidad, el Yaba, tenés todo un... Está todo enfrente ahí. Es público totalmente más joven, ¿no? Sí, sí. Ya después, quien viene para este lado es toda gente de trabajo, más que nada. Y después tenés el otro, que es todo turismo. Claro, sí, sí, viniendo aunque sea un par de cruceros por semana, ayudaría cantidad. Este año bajó un solo crucero del Bachelor. Claro, sí, sí, y ya prácticamente como que la temporada se está yendo. Tuvimos la buena suerte que ese crucero bajó, todavía eso. Todavía eso, ¿no? Bueno, pero ya se van a venir tiempos mejores. Todos sabemos que cuando uno arranca en algo, el primer año es prácticamente a pérdida, ¿no? Eso es muy común. Pero bueno, la idea era esta, tener tu palabra justamente en el primer programa que le pusimos desde el Smither, porque me parece que va a ser como antiguamente había algún café por ahí que se iba a hacer esas tertulias y a tomar su cafecito, capaz que se logra hacer acá también ese tipo de ambiente. De entre... No, queremos enfocar la parte. Pues eso. Entonces, es bueno y es atractivo para lo que es la gente de la zona, ¿no? Digo, de la zona, también para la gente que está fuera de la zona, ¿no? Sí, sí, Eva, enfocamos que no solamente venga gente de la zona, también que se acerque gente de otro lado. Claro. Pero bueno, Gonzalo, te agradezco, estábamos esperando tu palabra y bueno, estamos saliendo en vivo, a pesar de que habíamos dicho a las 9, se nos fue un poco más tarde, estamos saliendo en vivo, pero también va esto a ser retransmitido mañana, cosa de que lo puedan escuchar en todos lados. Gracias. Un placer. Esto ha sido Desde el Esmídel con Gonzalo Aprata, quien les habla, Rubén Suárez, y bueno, Silvia, que ha estado muy calladita acá, pero bueno, ya arrancará a hablar. Después hay que pagarla. Bueno, ese otro tema. Te presentamos nuestro programa Desde el Esmídel, todos los jueves desde las 20 horas en 8 de octubre y Esmídel, por ciudadana1033fm.blogspot.com. Nos despedimos por el día de hoy, esperándolos en el próximo programa. Equipo de comunicación, Ariana Rueda y Rubén Suárez.